Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuida. Cuida. Programa 37, noviembre de 2014. Bienvenidos al programa mensual de Radio Toma la Tierra. Una hora al mes con toda la actualidad de las luchas en defensa de la tierra del Estado español, emitiendo en más de 20 radios libres y a través de Internet. Empezamos el programa con las noticias y convocatorias de la Tierra Gir. En Canarias ocurrió una manifestación contra las prospecciones petrolíferas. En Asturias se han recogido más de 50.000 firmas contra la mina de oro de Tapia de Casariego. También tuvo lugar una campaña europea para la prohibición del cianuro y las explotaciones mineras. En Aragón, las laderas del pantano de Yesa han sufrido un nuevo destruimiento. En Andalucía, la plataforma contra el fracking alerta sobre nuevas pruebas sísmicas y en Francia ha muerto un joven ecologista en una manifestación en contra de la construcción de una presa en la región de Tarn. Como cada mes, os informamos de las próximas convocatorias en España. A continuación escucharemos una crónica sobre el Día Mundial contra el Fracking, que tuvo lugar el pasado 11 de octubre en varios países y ciudades del mundo. Toma la Tierra acudió a la manifestación que tuvo lugar en Madrid. En esta ocasión se leyó el manifiesto común contra el Tratado Transatlántico y un activista del 15M nos explicó los vínculos entre el TTIP y el empleo de la técnica del fracking dentro de este nuevo marco económico. La tercera sección de este programa nos acerca a la lucha contra la minería. El pasado 25 de septiembre fue un día de acciones descentralizadas en contra de la minería a cielo abierto. Ese día la empresa minera UNSA, en manos del mafioso del carbón Victorino Alonso, tenía una reunión en Madrid con sus acreedores para retrasar los pagos de su deuda y poder seguir explotando. Una compañera de SOS La Fiela nos cuenta cómo y por qué han denunciado la explotación, destrucción que perpetran esas empresas en el Estado español. Por último, tendremos un análisis profunda y detallada sobre lo que se cuece en el municipio de Loeches, que se prepara para albergar el Euro de Gas de los Residuos con una recalificación de normas subsidiarias. Te acercamos a la lucha de las ciudadanas desde la calle y a través de la vía legal. Te contamos cómo utilizar otro recurso, las alegaciones, para defendernos entre todos, elaborándolas de forma individual o colectiva. Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Noviembre de 2014. Versión reducida. Más de 20.000 personas se manifiestan en Canarias contra las prospecciones petrolíferas. Miles de personas han vuelto a salir a las calles en todas las islas canarias en manifestaciones simultáneas en contra de las prospecciones petrolíferas y a favor de que un asunto como este sea decidido por el pueblo canario en una consulta. Dicha consulta está por el momento paralizada, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la misma. Noticia extraída de caosenlared.net. Más información en el grupo de Facebook de la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones. Más de 50.000 firmas contra el proyecto minero de Asturgold en Tapia, Asturias. La plataforma Oro No ha logrado más de 50.000 firmas de apoyo a través de Change.org, solicitando al presidente del Principado que suspenda la iniciativa de explotar una mina de oro en Tapia de Casariego por ser un proyecto ilegal. Ante la inminente emisión de la Declaración de Impacto Ambiental DIA por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias, la plataforma Oro No quiere hacer público el enorme apoyo que ha recibido a través de la web Change.org para que el presidente del Principado de Asturias paralice la tramitación de este proyecto ante la cantidad de irregularidades de todo tipo, técnicas y administrativas que acumula y que se dicte una DIA negativa. Más información en oronon.blogspot.com. Ban Cyanide, campaña europea para la prohibición del cianuro. Se ha organizado una coalición europea de organizaciones no gubernamentales, grupos de acción y comunidades de Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, Alemania, Rumanía, Eslovaquia, Reino Unido, República Checa y Turquía. Su objetivo es rechazar las minas tóxicas y la minería a base de cianuro en Europa. En el Estado español, las luchas contra la minería de oro en Galicia y Asturias se han unido a esta campaña. Más información en mineriagalicia.org. Aragón, nuevo desprendimiento en la ladera del embalse de Yesa. Un nuevo desprendimiento se ha producido en las laderas de la presa de Yesa, concretamente en el lado derecho de la zona de obras, el mismo lado afectado la última vez y que forzó al desalojo de las urbanizaciones. Este desprendimiento llega unos días después de la visita del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, a Yesa, donde afirmó que la ladera estaba estabilizada y que los problemas de seguridad en la presa del embalse ya estaban resueltos, dando el asunto de los deslizamientos por zanjado. Noticia extraída de arainfo.org. Más información en yesano.com y yesamasno.blogspot.com. La plataforma Andalucía Libre de Fracking alerta de las primeras pruebas sísmicas en la provincia de Sevilla. Miembros de la plataforma Andalucía Libre de Fracking de Sevilla han constatado in situ que desde el pasado jueves 23 se vienen realizando diferentes pruebas sísmicas dentro del programa de investigación de hidrocarburos en el permiso concedido por la Junta de Andalucía a la empresa Oil and Gas Capital en los municipios de Santiponce y Camas en la provincia de Sevilla, denominado Penélope. Más información en andalucialibredefracking.blogspot.com. Muere un joven de 21 años en una protesta ecologista en el estado francés. Los hechos han sucedido la madrugada del domingo 26 en una protesta convocada contra la construcción de un embalse en las marismas de Testet, Occitania, que ha acabado en enfrentamientos con la policía. La familia del joven presentará una denuncia por homicidio voluntario, mientras se investigan posibles restos de una granada lanzada por la policía al lugar donde estaba el activista. Mientras testigos aseguran que el joven cayó herido durante unas cargas nocturnas con gas de la policía, gendarmes hablan de crisis cardíaca y aseguran haber encontrado y recogido el cuerpo muerto horas después de los hechos, de madrugada. El caso ocupa las portadas de la prensa francesa y ha provocado una treintena de movilizaciones en todo el estado durante el pasado martes 28, algunas de las cuales han acabado en nuevos enfrentamientos. Más información en directa.cat y en diagonalperiódico.net. Pasamos ahora a las convocatorias en defensa de la tierra. Taller de acción fotográfica sobre salud e incineración en cementeras, del 14 al 16 de noviembre en el Ateneu Popular de Nou Barris, Barcelona. Más información en 350.org. Octavas jornadas anuales por los caminos públicos. Serán en el albergue juvenil Los Batanes de Rascafría, Madrid, 6, 7 y 8 de diciembre. Más información en la web de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, www.picp.es. Segundos encuentros gallegos sobre los impactos de la minería. Centro Social Madialeva, Lugo, 8 de noviembre. Más información en mineriagalicia.org. Hasta aquí esta versión reducida de La Tierra Gira. Recordad que podéis enviarnos noticias y convocatorias a info@tomalatierra.org o publicarlas en nuestra biografía de Facebook y las incluiremos en la Tierra Gira del próximo programa. El pasado 11 de octubre tuvo lugar de manera simultánea en varios países la tercera edición del Global Frackdown, una iniciativa mundial contra la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional. Esta técnica consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre, perforando el suelo hasta 5 kilómetros en vertical y 2 en horizontal, e inyectando agua, arena y productos químicos a alta presión. En países donde ya se está usando este método, se han constatado una serie de problemas que afectan a la salud humana, una contaminación de los suelos, de las aguas subterráneas y del aire, además de los riesgos sísmicos. La resistencia a la invasión de esta técnica de extracción de gas está incrementándose en todo el planeta. En el Estado español, ya son 6 comunidades autónomas las que han tomado algún tipo de medida para protegerse de la fractura hidráulica: Andalucía, Asturias, Cataluña, La Rioja, Navarra y Cantabria. Asimismo, varias provincias y cerca de 400 municipios se han declarado ya libres del fracking. El 11 de octubre, en muchas ciudades del territorio español, se volvió a manifestar en contra de la fracturación hidráulica para recalcar el mismo mensaje unánime que caracteriza la resistencia global: fractura hidráulica no ni aquí ni en ningún sitio. En Madrid se leyó un manifiesto global contra el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, TTIP, que se está negociando a espaldas de la ciudadanía. Explícito, el rechazo a este acuerdo comercial que iría en contra de los intereses comunes y que daría pie a la introducción de técnicas como el fracking por cambios de normativas y mayor poder de grandes multinacionales. La sociedad civil, los sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas de toda Europa llaman a un día de acción con el objetivo de parar el TTIP, el CETA, el TISA y otros tratados de libre comercio que están siendo negociados actualmente. También reclamamos la promoción de políticas comerciales alternativas que contemplen como prioritarios los derechos de las personas, la democracia y el respeto al medio ambiente. El TTIP, Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. El CETA, Acuerdo Económico y de Comercio Global entre Canadá y Europa. Y el TISA, Tratado sobre Comercio en Servicios, que se están negociando por los gobiernos de 50 estados, los 28 de la Unión Europea representados por la Comisión Europea, son ejemplos sobresalientes de cómo las políticas de comercio e inversión se están pactando de espalda a la ciudadanía. Ni siquiera los europarlamentarios tienen acceso a los documentos de las negociaciones, en secreto y en interés único de las grandes corporaciones. La información transmitida a la opinión pública es mínima, al contrario de lo que sucede con los lobbies corporativos que están ejerciendo un papel decisivo presionando en las negociaciones. Estos tratados pretenden crear un Consejo de Cooperación Reguladora que dará a las multinacionales el poder de escoger e incluso de eliminar normas que amenacen sus posibles beneficios. También instituye un mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado, ISDS por sus siglas en inglés, que es una grave amenaza para la soberanía de los países, permitiendo a las multinacionales presentar demandas multimillonarias a los estados por pretendidas o imaginadas pérdidas de beneficios a causa de normas y actuaciones gubernamentales que esas multinacionales consideren que les perjudican. Si se firma el TTIP, el CETA y el TISA, se dará a las corporaciones y grandes empresas el poder de cuestionar y neutralizar las decisiones democráticas de los Estados y de reclamar indemnizaciones multimillonarias cuando considere que esas decisiones afectan a sus beneficios. Lo peor es que esas demandas, que solo pueden presentar las empresas, no los Estados, se resolverán en unos llamados tribunales, que en realidad son comisiones privadas de tres abogados con intereses en la empresa privada al margen de los tribunales nacionales e internacionales. Asimismo, dichos tratados, como consecuencia de la armonización reglamentaria, reducirán los estándares de salud y seguridad alimentaria. Cuestionarán los derechos laborales, tales como salario mínimo, sindicación, derecho a huelga y seguridad en el trabajo. Estados Unidos no ha firmado la mayoría de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Y socavarán la autoridad de los gobiernos nacionales y locales para prevenir prácticas nocivas como el fracking o el uso de transgénicos. Y limitarán su capacidad de protección medioambiental. Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto. Por último, los servicios públicos esenciales se verán reducidos cuando no privatizados y los ciudadanos verán empeoradas sus condiciones actuales, aumentando el desequilibrio social y la marginación. Estas políticas tienen su raíz en el proceso de desmantelamiento de los modelos sociales vigentes hasta ahora y claramente empujan a todos los firmantes de estos tratados hacia una privatización de los servicios públicos en nombre de la austeridad, de las crisis políticas y económicas, de la supuesta necesidad de incrementar la competitividad y el crecimiento. Con este día de acción pretendemos visualizar públicamente nuestra oposición al TTIP, al CETA y al TISA en las calles de toda Europa. Llevaremos el debate de las citadas políticas a la ciudadanía, a la que tanto la Comisión como los gobiernos europeos pretenden mantener ausente de este proceso. También daremos a conocer nuestras alternativas sobre políticas económicas distintas. Esta jornada de acción es una más en el proceso para impedir que se firmen estos tratados que amenazan la sostenibilidad del planeta, los derechos de los ciudadanos y la democracia. Por ello, próximamente plantearemos la recogida de 1 millón de firmas en toda Europa, en una iniciativa ciudadana europea reclamando que se aborten las negociaciones del TTIP y no se ratifique el CETA. Mostramos nuestra solidaridad con las personas de todo el mundo que comparten nuestras preocupaciones por el medio ambiente, la democracia y los derechos humanos y sociales. Invitamos a organizaciones, individuos y alianzas a participar, realizando acciones descentralizadas y autónomas a escala europea. Damos la bienvenida a las diversas acciones solidarias del resto del mundo que ayuden a informar e involucrarse en movilizaciones locales. Podemos ganar esta batalla juntos, frente al poder empresarial. Nuestros derechos y por encima de las multinacionales. Entrevistamos a Nacho, un activista del 15M de la Comisión de Economía y Recursos, que nos explicó el vínculo entre el futuro Tratado de Libre Comercio TTIP y el fracking. Bueno, pues en primer lugar, hoy era el Día Mundial de la Lucha contra el Fracking, entonces lo que hemos hecho un poco por una cuestión de coherencia es unir ambas luchas, ya que están relacionadas, dado que uno de los apartados que se está negociando dentro del tratado sería precisamente el del fracking. Hay una serie de países como Francia y Alemania dentro de la Unión Europea que tiene una serie de normativas en contra del fracking, entonces por el mecanismo de la armonización, etcétera, etcétera, pues automáticamente el fracking entraría de lleno dentro de lo que es Europa mediante este tratado, ¿no? Es uno de los aspectos medioambientales fundamentales que entrarían dentro del tratado, el fracking, de manera directa. Luego, por supuesto, habría muchos más aspectos en lo referente a normativa medioambiental y demás. En España el tema está muy candente porque en todo lo que es la cornisa cantábrica hay un montón de proyectos de extracción que se quieren llevar a cabo. Entonces, lógicamente, la oposición que hay es muy fuerte porque estaríamos hablando de introducir en nuestra tierra un montón de productos químicos que irían contra el modo de vida de los agricultores de la zona, y además, incluso en casos como el de Álava, estaremos hablando de que estaría muy próximo al mayor acuífero que hay, que da agua a unas 400.000, 500.000 personas, y con mucha probabilidad se podría contaminar ese acuífero y poner en peligro el suministro de agua, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema muy serio, por no mencionar además que también está demostrado que puede dar lugar a movimientos tectónicos de la Tierra el tema del fracking, y tenemos una central nuclear, que es la central nuclear de Garoña, similar a la que en su día en Fukushima pues dio lugar a la catástrofe tan tremenda que ha habido en Japón. Humincha, una empresa del holding de Vitorino Alonso que extrae carbón a cielo abierto en varias comarcas de León, Palencia y Asturias, se someterá el día 25 de septiembre a la próxima fase de concurso de acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que negociará un aplazamiento de sus deudas, con el fin de destinar el dinero que acumule en ese plazo a dar continuidad a su actividad económica. Para 2018 se acaban las ayudas a la producción del carbón. Las empresas mineras entran en una carrera por demostrar su viabilidad sin ayudas para más adelante. Por el camino tropiezan algunas, como Coto Minero del Cantábrico, pero otras le toman el testigo y continúan la carrera. Un camino por el que apuestan las empresas para hacer pujar por su continuidad es la minería a cielo abierto. Parece paradójico que un gasto energético como el que supone ese tipo de explotación pueda considerarse rentable. Sin embargo, la realidad es que las empresas siguen apostando por ella. Desde una perspectiva cortoplacista, precarizando las condiciones laborales de sus trabajadores y sin asumir la responsabilidad de restaurar los territorios, es suficiente con que haya un capital que te avale. Si las cuentas salen luego o no, eso ya no importa. El daño queda hecho. Un intento real de restaurar lo irreparable de miles de años de montaña destruida sería tan aparatoso económicamente que gran parte de los proyectos de explotación caerían por su absurdidad. El legado que ha dejado el cielo abierto en algunos lugares es el de un territorio destruido y una población empobrecida. En lugares como La Ciana, León o Tormaleo, Asturias, podemos ver cómo el grupo empresarial de Vitorino Alonso no ha asumido el compromiso de disimular con una aparente restauración. Mientras, la obstaculización de las alternativas económicas a la mina ha dejado a la población en jaque y las empresas van quedando impunes. ¿Por qué iba a ocurrir de otro modo con la explotación de Humincha? El día 25 de septiembre ha sido un día de acciones descentralizadas en contra de la megaminería a cielo abierto y para denunciar la destrucción que provoca. Se escogió ese día porque la empresa minera Humincha iba a tener en Madrid una reunión con sus acreedores para, digamos, firmar el acuerdo por el cual estos acreedores no le iban a exigir las deudas a tiempo real, para que la empresa pueda seguir explotando con el dinero que va ganando de sus explotaciones. Hay que decir que tiene explotaciones en León, en Palencia y en Asturias, con lo cual tiene una gran actividad minera eminentemente a cielo abierto. Entonces, bueno, lo que queríamos visibilizar con estas acciones eran mensajes que denuncian a las empresas mineras que explotan los territorios y los dejan contaminados, destruidos, y a la población pues sin alternativas, como ha ocurrido en varios lugares como La Ciana y Tormaleo, y bueno, denunciar a empresarios como Vitorino Alonso, que es propietario o ha sido propietario de Coto Minero del Cantábrico, ya no lo es porque esta empresa ha liquidado y ha pasado a manos de otra, y es propietario de Humincha. Entonces queremos denunciar a este tipo de empresarios que especulan con el territorio, y queríamos denunciar que la tierra no se vende, porque aunque ahora Vitorino Alonso está siendo muy denunciado por muchas cosas, sí que es verdad que nos parece que se sigue invisibilizando que la megaminería destruye, porque la prensa, digamos, lo que visibiliza es que hay conflictos entre empresas mineras para la explotación de los territorios, Y aparte, pues, si acaso el discurso sindical se centra en decir que, bueno, que hay que abrir las explotaciones mineras a pesar de que sean a cielo abierto. Entonces, para las que queremos denunciar que el precio a pagar a veces es muy alto, pues se ha convocado este día de acciones, donde distintos mensajes se pueden leer en distintos lugares de territorios afectados y territorios como Madrid, donde se toman las decisiones sobre aquellos lugares. La idea de realizar esta convocatoria de forma descentralizada y que participara gente en distintos lugares es visibilizar que el problema de la megaminería afecta a muchos territorios y que además de los territorios que no están directamente afectados por explotaciones, hay lugares donde se toman decisiones muy importantes con respecto a esto, tanto en cuanto a los propios proyectos de explotación como a las políticas energéticas que permiten que esto ocurra y al modelo energético que tenemos, visibilizando que forma parte de un problema más global que es el extractivismo y el modelo energético insostenible que se nos impone. Parte, pues, para dar una visibilidad a que los territorios afectados muchas veces no tienen voz y no se les escucha, y donde hay poblaciones que tienen mucho que decir acerca de lo que allí ha ocurrido en esos lugares. Y en Madrid muchas veces se toman decisiones que afectan a otros lugares que están viendo contaminar su agua y destruir sus territorios y dejando a la población sin nada. Plan especial para la implantación de un complejo ambiental de reciclaje en la Mancomunidad del Este. Esta denominación es un falso amigo, es decir, se podría interpretar como una actuación respetuosa con el medio y la salud, y que apuesta por el reciclaje de los residuos. Nada más lejos de la realidad. La denominación trata de camuflar lo que los ciudadanos se han encargado de desvelar. Esta forma de nombrar, ocultando con palabras engañosas el verdadero contenido de los proyectos, ya es lo habitual entre los elegidos, los cuales dicen gobernarnos y representarnos. En el anterior programa de Toma la Tierra, retransmitimos grabada la protesta y el rechazo hacia la aprobación de la ubicación de estas instalaciones en el madrileño municipio de Loeches en particular, y hacia el conjunto del plan en general. También asistimos, gracias a que los ciudadanos graban y denuncian, a la actuación del alcalde de dicho municipio, quien después de suspender el pleno y salir del ayuntamiento parapetado tras la Guardia Civil, decidió aprobarlo él solito a puerta cerrada, dándonos una lección más de cómo funciona la democracia en nuestro país. Por cierto, varias ciudadanas identificadas están siendo represaliadas. Hola, estamos en Loeches, en las fiestas de Loeches. Hoy es el pregón y bueno, pues el alcalde saldrá al balcón para dar el pregón e inaugurar las fiestas. se ha hecho una quedada para darle una pitada al alcalde y bueno, pues hemos venido a cubrirlo y a ver qué pasa. De momento las peñas van bajando por la calle con una pancarta que pone no al macrovertedero. Vamos a ver qué ocurre. Están llegando las peñas a la plaza, vienen ya pitando. El alcalde sale al balcón y saluda, porque es un campeón. Y toda la gente se ha puesto a pitarle con una pancarta que pone no al macrovertedero. Pasado miércoles 10 de septiembre, durante el pregón de las fiestas, recibió la pitada que podéis escuchar de fondo a cargo de las vecinas de este municipio y colindantes, además de otras ciudadanas que, conscientes de que la basura la generamos entre todas, pero envenena solo a unas pocas, quisieron mostrar su rechazo ante dicho plan especial. ¿Qué les pasa a las ciudadanas? Este es el ambiente que está recibiendo el alcalde. En primer lugar, les han querido colar las siguientes instalaciones. Una planta de clasificación de fracción resto que tratará 227.000 toneladas métricas al año. Aunque según consta, y así se reconoce en anteriores documentos, los residuos producidos rondan el 1,5 millones de toneladas métricas. Un depósito controlado de rechazos, es decir, un macrovertedero de 350.000 metros cuadrados. Una planta de clasificación de envases, una planta de tratamiento de residuos voluminosos, una línea de procesado de residuos industriales similares a los domésticos, una planta de tratamiento de restos vegetales, una planta de tratamientos de lixiviados, una instalación de tratamiento de emisiones gaseosas. En esto consistía el complejo ambiental de reciclaje. Todo ello sin un análisis previo y pormenorizado de la gestión de residuos generados en el ámbito de los municipios adheridos o en proceso de hacerlo a la Mancomunidad del Este. Sin estos datos, no puede hablarse de cumplir los objetivos del Plan de Residuos de la Comunidad de Madrid. Estos son ya insuficientes para cumplir con los que se plantean en la revisión de legislación que actualmente se lleva a cabo en Europa y que estará vigente cuando empiecen a funcionar estas instalaciones. Bueno, en el hipotético caso de que llegaran a construirse, ya que las ciudadanas van a pararlo como ya hicieran con el proyecto de la incineración de plasma. Además, el modelo de gestión de residuos que contemplan está obsoleto, pues en ningún momento se plantea un plan de reducción y una recogida selectiva en origen, lo que propiciaría, entre otros beneficios, recoger la materia orgánica por separado para producir un compost de calidad. En algunas de las alegaciones presentadas, se calcula un reciclaje de envases ligeros en torno al 14%, que sumado al que se consigue en la ya existente planta de Nueva Rendija, no llega ni al 30%. Qué lejos del 80% que plantea actualmente la Unión Europea para el 2025. No se mencionan tampoco los envases de papel, cartón o vidrio, ni las medidas de prevención para alcanzar el objetivo del 10% de reducción según la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes de 2011. Ningún objetivo apunta hacia la reducción o eliminación de la producción de residuos. Claro, si no, adiós negocio. Porque todo parece indicar que los residuos allí tratados irán directamente a una de las plantas incineradoras o cementeras incineradoras que los utilizan, y que los gases de vertedero y de biometanización se utilizarán para producir energía eléctrica. Ya sabéis, valorizar residuos con la producción de energías renovables. Eso sí, necesitarán alguna subvención para convencer a la empresa gestora, pues una vez que se acabaron los fondos y en vista de que la comunidad no pondría dinero, se dejaron de usar los lodos de depuradora y en lo que va de año se estaban esparciendo por algún lugar de nuestra región y de Castilla-La Mancha, envenenando el campo. Esta noticia fue publicada el 27 de mayo, según podéis descargar en el post del programa. Las plantas operadas con una concesión de 25 años por SACIR y Ferrovial están en parada técnica desde enero y marzo de 2014 respectivamente. Sus contratos incluyen la opción, por causas coyunturales, de destinar los lodos a usos agrícolas sin secarse antes. Así que casi 700 toneladas de fango viajan cada día a fincas de la región y de Castilla-La Mancha, con cuyos propietarios negocian previamente las empresas. Es legal. Se hace en otras ciudades, pero con coste medioambiental y con dos instalaciones de 56 millones de euros varadas en el limbo. Bueno, ya ha terminado el pregón, han empezado las fiestas, han tirado los cohetes y fuegos artificiales y como podéis saber, habéis escuchado, la pitada ha sido tan sonada que no se ha escuchado absolutamente nada del pregón. Y bueno, pues teníamos a toda la plaza con el dedo en alto, diciéndole lo mucho que quieren un macrovertedero aquí en Loeches. Ni siquiera puede aceptarse esta tramitación, ya que el documento de consultas previas presentado por la Mancomunidad del Este y difundido por la Comunidad de Madrid comprende actuaciones que no están recogidas en el Plan Regional de Residuos Urbanos, aunque haga referencia expresa al mismo como marco de actuación. En el momento de publicación de dicho plan regional no estaban creadas las mancomunidades y tampoco estaba prevista, en cuanto a las ampliaciones de infraestructuras, la construcción de las instalaciones de Loeches. No se puede tramitar, por tanto, dentro de este contexto, pues su redacción es posterior. Por ello, su tramitación es ilegal. Además, debería hacerse considerando el artículo 17 de la Ley 27/2006 de Participación Pública. ¡Ojo! La participación pública comprende una información más extensa y las oportunidades de participar y los tiempos para que el público se prepare son mayores. En dicha tramitación no se pueden tomar decisiones de importancia relativas al procedimiento sin dicha participación y además las administraciones tienen que tener en cuenta obligatoriamente los resultados del proceso de participación pública en sus decisiones. Las administraciones públicas en España, hasta el momento, no han abierto los procesos preceptivos de participación pública en ninguno de los procedimientos preceptivos para ello. Tendremos que empezar en algún lugar. Escuche, señor alcalde de Loeches, esta es la respuesta a su gestión. Es menor de 30 años, son todos los chicos de las peñas, gente de 25, 20. No olvidemos que la Fiscalía sigue sin pronunciarse tras las numerosas denuncias entregadas. El contrato se adjudicó en 2008, con un canon anual de más de 21 millones de euros. Por supuesto, hay alternativas. Por ello están teniendo lugar, en varios municipios de los directamente afectados, charlas sobre el residuo cero y también sobre los contenidos de las verdaderas intenciones de este plan para informar a la ciudadanía. Lo que aprobó tan celosamente el alcalde de Loeches a puerta cerrada fue el proyecto de modificación de elementos número 6 de las normas subsidiarias de Loeches para la delimitación de un sector en el suelo urbanizable de uso global, actividades económicas y de servicios e introducción de su ordenación pormenorizada. Esto lo hizo el día 30 de julio, como os comentábamos anteriormente. Y estuvo en fase de consulta pública hasta el pasado 16 de octubre. Trata fundamentalmente de recalificar suelo no urbanizable de protección especial del espacio rural y la urbanización, espacios de interés forestal y paisajístico de preferente reforestación, espacios de interés edafológico y reserva del AVE. Se han presentado alegaciones que podéis leer completas en el post del programa. Hemos tratado de resumir, sin perder la complejidad de los argumentos, los puntos alegados. Estas alegaciones se han elaborado por un grupo de ciudadanas, algunas con formación más específica en los temas que otras. Queremos animaros a alegar contra los proyectos que os afecten más directamente y a reclamar la participación pública en todas las actuaciones que pretendan llevar a cabo las administraciones, en numerosas ocasiones y siempre presuntamente a la orden de los intereses empresariales. Si se firma el TTIP, ni siquiera tendremos este recurso. Aparentemente estos informes que acompañan a los proyectos son un punto final irrebatible, pero una vez leídos, generalmente están poco fundamentados y tratan de justificar los objetivos del proyecto con argumentos que no se apoyan en estudios de detalle ni en datos mensurables. El conocimiento del terreno afectado, el sentido común y una lectura de las normas proporcionan argumentos suficientes, lo que puede redondearse con el criterio de algún profesional. La red nos proporciona contactos y documentos que nos sirven de muestra. Todas podemos hacerlo, y el número de alegaciones, además de los argumentos, es otro factor que tiene muy en cuenta los recopiladores de votos electorales. En Loeches, el suelo no urbanizable de protección especial es equiparable al suelo no urbanizable de protección de la Ley 9/21 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid, definido en el artículo 16 y expresado el régimen de las actuaciones que en él se permiten en el 29, cuyo texto os animamos a leer para verificar que esta legislación se incumple a la vista del macroproyecto que se pretende sacar adelante. La legislación vigente establece que en determinados casos de acciones y proyectos relacionados con el medio ambiente, las administraciones tienen que garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones. De acuerdo con esta normativa, las administraciones tienen que garantizar que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación y en la modificación o revisión de los planes o programas. La Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, contiene algunos artículos muy interesantes a este respecto. El Ayuntamiento de Loeches no ha permitido la participación de los ciudadanos en la adopción de las decisiones, ya que esta modificación de normas subsidiarias fue aprobada en un pleno a puerta cerrada, sin información pública previa ni participación ciudadana. El Ayuntamiento de Loeches ha vulnerado el acceso a la información imponiendo unas tasas abusivas, 100 euros, para obtener una copia del proyecto en formato CD, por lo que ha incumplido los convenios firmados por el Estado español, así como la Directiva Europea y la Ley Española, Declaración de Río de Janeiro, Convenio de Aarhus, Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003. El Ayuntamiento de Loeches, al no facilitar la información solicitada, deja a los ciudadanos en clara indefensión sobre las decisiones que toma. Este ayuntamiento está por todo ello presuntamente incumpliendo la ley, actitud que nos lleva a pensar que también presuntamente se podrían estar cometiendo irregularidades o ilegalidades de las que no quieren que los ciudadanos seamos conocedores. El informe que acompaña al proyecto es un conjunto de afirmaciones repetitivas que no aportan datos concretos y mensurables. Expresan opiniones tales como que el suelo ha perdido sus valores intrínsecos por el paso del tiempo y el establecimiento de determinadas infraestructuras o instalaciones industriales, daños que fueron minimizados en su momento cuando se llevaron a cabo las mismas. Según el informe, El suelo de protección de los espacios de interés forestal y paisajístico de preferente reforestación solo se verán afectados de forma residual en el borde de los mismos. Tampoco se aportan datos mensurables que corroboren esta afirmación. Los espacios naturales están en interrelación con su entorno. Los límites territoriales de esta propuesta no son un freno a las graves afecciones que sufrirán estos espacios si los terrenos acaban ocupándose con todas estas nuevas instalaciones que se pretende. No sirve de nada una franja de arbolitos raquíticos plantados en la frontera entre ambos. No aparece ningún estudio específico realizado relativo a la edafología y geología. Tampoco se hace constancia de ningún tipo de estudio acerca de la probabilidad de colapso por disolución de los yesos que constituyen el sustrato principal de la zona de estudio, pese a que los niveles edáficos descritos se desarrollan por definición sobre suelos blandos, no consolidados y alterados. No es justificable destruir sin más los denominados espacios de interés edafológico de baja potencialidad agrícola. Quizá no sean de interés según la clasificación del mapa agroecológico de capacidad agroecológica del territorio 2005, que sin duda ha tenido muchos detractores en su aprobación, pero los suelos pueden mejorarse con técnicas de cultivo ecológicas, si hay interés en ello, y no precisamente con los métodos de la agricultura industrializada en vías de extinción por el número de insumos que necesita y que solo se sostiene con subvenciones europeas. Estas necesarias transformaciones en las técnicas agrarias suponen economías a medio y largo plazo, y ahora se lleva más el cortoplacismo y el aparente beneficio inmediato. Aparente, porque es evidente que si la creación de puestos de trabajo estuviera basada en la recalificación de terrenos, seríamos el país con más empleo de nuestro entorno y no uno de los que tienen más paro. El hecho de poner suelo a disposición no implica ni su desarrollo ni el éxito de las empresas que se establezcan. Si se crearan tantos puestos de trabajo como se prevé en el informe con un cambio de normas subsidiarias, el éxito nos sonreiría en la Comunidad de Madrid, donde podemos encontrar casi un proyecto especulativo por municipio. Pero además, en este caso es que parece más que probable que el destino de este suelo ya tenga finalidad, que por supuesto, gracias a esa flexibilidad a la que se alude para compatibilizar el planeamiento con los cambios en nuestra sociedad, será rápidamente transformado en cualquier cosa, aunque no tenga que ver con el proyecto inicial. Me refiero al proyecto que se tramita en paralelo en este ayuntamiento para establecer el denominado complejo ambiental de reciclaje. Para mal, hemos visto ya numerosos ejemplos de estas iniciativas que por supuesto son transformadas con modificaciones no sustanciales y que gracias a estas triquiñuelas han conseguido de momento evitar presuntamente los controles más rigurosos que impone la norma. El modelo desarrollista está obsoleto y sus argumentos han sucumbido a la realidad de la burbuja inmobiliaria. Parece que el informe está hecho pensando que nadie se lo va a leer a fondo y que este argumento tan usado del empleo es suficiente para contar con el apoyo de la población. Y es que el balance salud-dinero no parece medirse de igual manera desde el puesto de poder que desde la ciudadanía. Habría que comparar estas supercifras de empleo que se supone van a generarse en el municipio con las reales en el suelo urbanizado y consolidado de Loeches. Retomando las afecciones al territorio, hay que hablar de las vías pecuarias, una de las cuales actuaría de borde con el consiguiente impacto y otra está directamente afectada con la previsión de la conexión entre la M206A y la M217, que literalmente pasaría por encima. En el proyecto no se incluye ninguna referencia a la necesidad de garantizar el tránsito ganadero y los demás usos de la vía en condiciones de rapidez, comodidad y seguridad. Esto incumpliría el artículo 28 de la Ley 8.998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Este territorio tan despreciado en el informe resulta que además tiene protección arqueológica cautelar tipo C según la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Estas son áreas que por su configuración topográfica, geológica o morfológica configuran el entorno de las áreas A y B, donde ya hay constancia de la existencia de yacimientos o restos de relevancia, y son altamente susceptibles de contener bienes del patrimonio arqueológico o paleontológico, y que no han podido ser investigadas por las condiciones de acceso, visibilidad o titularidad, también por cuestiones de presupuesto, aunque no lo diga la norma. Es conocido que los bienes culturales también son fuente de riqueza para un municipio. Tanto en el oeste como en el este del sector delimitado en el proyecto existen sendos yacimientos registrados en la carta arqueológica. Las dos zonas son concretamente la denominada La Granja, con material prehistórico de época indeterminada, y Valdeoro. Con esto se incumple el artículo 39 de la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. No presenta el proyecto una previsión de las necesidades hídricas ni un informe del canal de Isabel II, pues de construirse las viviendas planificadas y las industrias previstas, el consumo se dispararía en el municipio y no es nada real pretender que con una adenda al convenio actual el asunto quede resuelto. Tampoco quedaría resuelto con esa u otra adenda el problema de las aguas residuales y su depuración. Estamos hablando de una superficie igual o superior a la urbanización actual del municipio. En el documento se alude en numerosas ocasiones al cumplimiento de la legislación vigente. Sin embargo, con todo lo expuesto anteriormente, se demuestra que no se ha procedido a realizar una valoración razonable de la previsible evolución de la realidad existente ni a un análisis detallado y mensurable de la misma, en cuanto a demanda de vivienda o empresas solicitantes de suelo. Tampoco se han ponderado todos los intereses y necesidades públicos y privados, ni a la luz del orden constitucional, ni a la luz de los fines de la ordenación urbanística. Tampoco se dan decisiones suficientemente motivadas para recalificar el suelo, por lo que podríamos decir que no se cumplen al menos las reglas A, B y C del artículo 33 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. La normativa exige que este proyecto pase una evaluación de impacto ambiental para poder ser tramitado, por lo que no se debería de haber realizado un estudio de incidencia ambiental, sino un estudio de impacto ambiental, que difieren considerablemente en contenido y exigencias. Esto incumple la Ley 21/2013 de Evaluación del Impacto Ambiental y la Ley 2/2002 de Evaluación del Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid. Puesto que se decide plantear este proyecto como un plan o programa, se ha incumplido la Ley 2/2002 en su artículo 20, ya que al no especificarse cuáles serán los proyectos o actividades derivados del mismo, el órgano ambiental no podrá establecer en su informe de análisis ambiental qué procedimientos o medidas correctoras y precauciones especiales requieren cada uno de ellos, o incluso alternativas con menor impacto. El proyecto es tan vago en su definición que no es posible definir ninguna protección ambiental, excepto la de no llevar a cabo el mismo, simplemente por el principio de precaución, principio número 15 de la Declaración de Río del 92. Por otra parte, ha sido imposible recopilar información acerca de los proyectos y actividades planeados para ese sector. A pesar de haber sido reclamados a diferentes ayuntamientos y concejales, todos pertenecientes a la Mancomunidad del Este. Por el acta de 30 de junio de esta mancomunidad, se entiende que al no haber más suelo urbanizable en Loeches, se pretende recalificar este para construir el denominado complejo ambiental de reciclaje en el sector concerniente a la modificación. Además, el convenio que se aprueba en este acta no está en el anexo 1 como se menciona en la misma. En caso de que las actividades a realizar sean relacionadas con residuos, reciclaje, incineración, vertedero o temas afines, entonces todas estas actividades necesitan evaluaciones de impacto ambiental, que si se estudiasen juntas y no en proyectos por separado, por su sinergia, no podrían dar lugar a una declaración positiva. Es muy importante saber sobre las actividades que se desarrollarán en esta zona, ya que el arroyo Pantueña desemboca en el río Jarama. Llama la atención que no se mencione la calidad del agua del arroyo Pantueña en Loeches y los datos de los análisis químicos que la Confederación Hidrográfica del Tajo tienen recogidos. No se detallan pormenorizadamente las especies vegetales presentes, ni se cartografía la vegetación, ni se valora realmente si hay especies endémicas o protegidas, o si hay algún hábitat de la Directiva Europea 92/43/CEE. En inventarios efectuados en la zona se han contabilizado alrededor de 200 especies vegetales diferentes, algunas muy interesantes e indicadores del hábitat prioritario, 6.220 de pastizales anuales. Desde el punto de vista técnico, las justificaciones que dan el visto bueno del presente proyecto no constituyen ningún tipo de garantía, puesto que no se han realizado estudios de detalle de la zona. La falta de objetividad y de valores incontestables hace posible que, en función de las necesidades finales requeridas, las conclusiones puedan ser desde positivas a negativas. Para eliminar cualquier tipo de duda con respecto a estas conclusiones, harían falta una serie de estudios específicos y realizados de manera que se obtengan resultados objetivos, entre los que se podrían incluir estudio geológico de carácter regional y de detalle para la zona de actuación, estudio geotécnico de carácter regional y de detalle para la zona de actuación, estudio mineralógico de alteraciones presentes en la zona, modelo hidrogeológico e hidrogeoquímico de carácter regional y de detalle para la zona de actuación, estudio de vulnerabilidad de suelos, estudio de fallas activas en el cuaternario correlacionado con el estudio del cumplimiento de la normativa sismoresistente en España, mapa de los vientos dominantes en la zona de actuación, estudio arqueológico de las áreas incluidas dentro de la carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Además, sería altamente recomendable la clasificación de posibles actividades económicas que se pudieran implantar en la zona de actuación, limitando así de manera más garantista tanto la instalación de actividades consideradas como peligrosas y perjudiciales, como la posible ejecución de medidas preventivas y correctivas necesarias antes del comienzo de la actividad por parte de la empresa. Estas alegaciones completas fueron presentadas por numerosas asociaciones y particulares en plazo, y tenemos constancia de que también están llegando otras fuera de plazo al ayuntamiento. Vamos a parar este proyecto. Más ayuntamientos y concejalías que el resto de Europa. Liberaos de sindicatos, enganchaos a la coca, ministras que a la ropa. Da más importancia que al cargo, constructores y desfalcos en el sorteo de las obras. Dura roca la iglesia, que me salgue y a su lucha. Bancos cobran al que menos tiene mientras venden su burbuja. Eurodiputados en bicis volando pa' fichar y volver antes de que dé la una. Putas en el polígono, hay menos que la zarzuela. Un asesino con corona, con plenos poderes, sobrevuela. La sombra de Franco, también un campechano, al habla el nieto de dos héroes de octubre del 34. Disco, bares, porros, pan y circo pa'l cachorro. Torno sueño americano, un plan calorro. Picoletos con la mano más que suelta. Concejales con la vida resuelta. Pero la copa es nuestra y el fútbol lo es todo. Los chistes de Buenafuente, ni puta idea de Chávez, Evo Castro o Allende. Racistas siempre en masa, pañuelos en la plaza. La izquierda de perros, flautas, el centro derecha, créeme. Albañiles sin un duro, votan al PP. Pero la otra opción, cambia el eslogan, no la forma de ser. País del joder, eso es robando dinero del franquista pepero y del ambiguo que no sabe ni quién es. Población aborregada, orgullosa de ello. Situación laboral que obliga al de abajo a ser camello. Marca regla el capital, matarte a currar pa' pagar la letra del coche mientras brindan los cerdos. Perros ladran tras placas, analfabetos, mozos de escuadra, hijo putas en las urnas porque el poder siempre gana. Pasan la fortuna, son más grandes que Dios, pero no pasa nada, Nadal ganó el Garros. El número uno del tenis mundial, sus objetivos siguen siendo... Mis objetivos son los mismos de siempre. Seguir mejorando mi tenis, seguir trabajando duro para tener opciones de ganar grandes torneos y seguir trabajando duro para intentar mantenerme en las primeras posiciones del ranking. Movimientos pacifistas, detención a comunistas, nueva caza de brujas, agujas llueven, parece que os gusta. Izquierdistas no mueven el culo, lanzan flores al zulo que la derecha les puso. Artistas se las dan de notas, pero callan como putas. Dudo que cuando lluevan hostias tu revolución no se haga humo. La pasta un punto, la MTV como escudo. Yo canto en manis delante de antidisturbios con el son de la poli.